en Radio Nauta. A las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Radio Nauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Espacio cultural. No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a otro programón de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa número 30. 30 programas al aire. No sabemos si tenemos una crisis, si no, de número. No pudimos descubrir nada más. Los ñoquis del 29 y los 30 nos dejaron mal. Buenas noches, Aye Producción. Buenas noches, Verdulero. No hizo nada por estas buenas noches. No subió nada, ni la pagó. Nada, no importa. Bueno, tenemos un programón hoy. Vuelve la música en vivo a ¿Quién resistirá? Hace rato que no teníamos música. Nos van a visitar unos músicos, músicas de acá de la ciudad que están preparando algo muy lindo para estos días que, bueno, van a estar contando. Vamos a tener también la columna de cine a cargo de Pablo III, que nos va a estar contando poquito sobre cine de acá de la ciudad de La Plata. Y como siempre, finalizando, vamos a tener lo mejor de lo mejor de este fin de semana a cargo del genio del rock, Salvador Rodablás. Vamos a pasar para comunicarte con nosotros cómo podés hacer, porque hoy es importante que se comuniquen, porque vamos a estar sorteando entradas para una fiesta. Sorteando entradas para una fiesta no para esa fiesta. Hay muchas fiestas este fin de semana. Vamos a sortear dos entraditas para una fiesta del sábado que se está organizando en el Centro de Bahía, en diagonal 77 y 46, si no me equivoco. Ahí va a haber una fiesta loca de mujeres latinoamericanas. Están organizando las mujeres para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza. Entonces vamos a estar sorteando dos entraditas para ganártelas. Tenés que llamarnos al 451-6917. También podés escribirnos un mail a la radio, radionautafm@gmail.com. Y también para participar del sorteo podés escribir en nuestra página de Facebook ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El ¡pium! Eso es cuando Facebook. Bueno, como siempre podés escuchar el programa por internet, por radionautafm.wordpress.com. Y estás escuchando la 106.3. Y así vamos a ir arrancando. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Seguimos, acá vamos arrancando 22.03 y la primera equivocación de la noche ya la cometí. No es Mendoza, como dije, el Encuentro Nacional de Mujeres, sino que es en San Juan. En Mendoza, ese mismo fin de semana, está el Encuentro de Colectivo de Varones Antipatriarcales. Entonces se me cruzaron los lugares de Cuyo. Tuvimos una semana agitada, un fin de semana muy agitado, como habíamos adelantado en el programa anterior. Fueron las elecciones estudiantiles acá en la Universidad Nacional de La Plata, elecciones en las cuales los compañeros y las compañeras de la Copa hicieron una excelentísima elección. Sostuvieron los tres centros que ya venían conduciendo, Veterinaria, Humanidades y Bellas Artes, y sumaron un centro más para la Copa, sumaron el centro de estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Así que un aplauso grande para los compañeros y compañeras de la Copa. No hubo aplauso. También esta semana arrancó con una muy buena noticia. Estuvimos de fiesta, estuvimos festejando los 2 años de Radionauta. 2 años al aire. Ahí están los aplausos para Radionauta. 2 años al aire desde aquel 11 del 11 del 11 a las 11. Este 11 del 11 a las 11 también estuvimos con una transmisión especial donde estuvimos participando. Estuvimos en una mesa mixta, una mesa y una mixtura de programas. Estuvimos compartiendo el piso con Logia Mistonga y Libros en Ronda. Fue muy linda la transmisión del lunes, que bueno, fue como una... fue una maratón, realmente no había numeritos en los pechos, ni gente transpirada había. Pero fue una maratón muy linda lo que estuvo pasando este lunes acá en Radionauta. Una noticia de último momento que nos pone muy contentos a todos y todas. Después de un año que ya se había tratado en Senado, después de que el diputado ya lo había aprobado, se había tratado y se había pedido como un tiempo el Senado para seguir discutiéndolo. Hoy salió la ley para cambiarle el nombre a la estación Avellaneda. A partir del día de la fecha, la estación Avellaneda se llama Estación Costequi Santillán, en honor a los compañeros Darío y Maxi, que fueron asesinados brutalmente por la policía bonaerense. En verdad fueron asesinados por todo, una masacre planeada, no solo por la policía bonaerense, porque en la masacre de Avellaneda participó también lo que fue la prefectura, participó la federal, digamos. Fue todo un aparato represivo del Estado atacando la movilización que se había organizado para ese día, en la cual matan a Darío y Maxi. A Maxi lo matan primero en la estación, cuando Darío se acerca a ayudarlo, a socorrerlo, lo matan cobardemente por la espalda. Bueno, después de 11 años de lucha, de reconstruir la estación como un espacio de memoria, como un espacio de creación colectiva, y luchando en las calles y también en los pasillos de la legislatura, se logró la modificación del nombre. Entonces, bueno, vamos a mandar un abrazo a todos y todas las compañeras y compañeros que estuvimos estos 11 años construyendo un proyecto de vida distinto, un proyecto distinto de estación, el cual tuvimos el primer paso para reconocer que la estación Avellaneda es estación Darío y Maxi, Costequi y Santillán. Decíamos al principio que vamos a estar sorteando unas entradas, no te olvides de llamar, una gran fiesta este sábado, pero también hay una gran fiesta este viernes, que quería, como veníamos diciendo, los 2 años de Radionauta. Me gustó, vamos a estar escuchando un spot de lo que es la fiesta de este viernes, y pegadito ahí vamos a ir con un tema que elegí para felicitar y recordar estos 2 años. Vamos a escuchar Do You Remember Rock and Roll Radio de Los Ramones. Este 15 de noviembre venía la fiesta. ¡Qué fiesta! La de Radionauta 106.3. ¡Oh! Radionauta 2 años. Este viernes, 23 horas, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Lettuce, tomato, this is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Hola, Pablito. Mel. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia. No. Se les cayó un jugador. Lo probaron a reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arta la Tarde. No. ...22-12, seguimos en Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque... ...y como prometía al principio, nos acompaña en este momento Pablo III... ...buenas noches, Pablo. ¿Cómo va? Qué lindo que suena el Pablo en estéreo. ¿Qué nos has preparado para hoy? Hoy vamos a hablar de una película, un director también... ...es un crédito local, digamos, platense, no nacido en La Plata, nacido en España... ...pero toda su obra fue filmada o craneada, digamos, en la ciudad... ...lo cual lo vuelve un director local, digamos, Adrián García Bogliano... ...es clase 1980, un director joven, prolífico, lleva al día de la fecha realizadas... Más de 10 películas. La primera data del 2001 y es, digamos, la carta de presentación y posiblemente su mejor película, o no digamos la mejor, pero sino una gran película de Bogliano. Bogliano es un director de género, de un género que no tiene tradición en Argentina, podría decirse en todo caso un género muerto, si es que en algún momento hay algún director que trató el terror, es el tema del que estamos hablando. Por ahí yo lo pensaba, puede sonar como muy descabezado, pero Narciso Ibáñez Menta, que fue un gran actor, o al menos se lo reconoció por su actuación en televisión, por su actuación en cine, por su actuación en teatro, sobre todo en TV, pero fue en principio un director de cine también, y digo, aquí la comparación de cine de terror también. A diferencia de Bogliano, Bogliano aborda el terror, pero desde un costado más gore, digamos, sin ser bizarro. Pues son como una... Ahí al límite. Sí, hay como una idea o una visión de mundo más... Bueno, hablemos directamente de lo que es Habitaciones para Turistas, que es la peli que sale en el 2004. Bogliano no tiene estreno comercial en Argentina, pero sí consigue el estreno en Estados Unidos, con muy buena repercusión en la crítica y muy buena repercusión en la taquilla. Eso... trae a colación que la productora que tenía Brad Pitt estaba interesada en comprar los derechos de esta película para realizar una versión yankee, digamos, de la peli de Bogliano. Y la película habla de un grupo de chicas que viajan a un pueblo del interior, van todas a la misma casa y hay ciertos patrones de comportamiento que se repiten en ellas. Y algún malestar por el que les toca pasar a todas. No sé si contarla o no contarla. A mí me gusta contar películas y no me molesta que me las cuenten. Pero... Dejé un poco de suspenso, pero vos contá. No, bueno, hay que nombrarlo al tema porque sirve para entender el universo bogliano en todo caso. Van las chicas, las cinco, a realizarse un aborto a un pueblo del interior y empiezan a ser masacradas. Pero no estoy contando el final de la película, sino es como el disparador. Porque hay también, en esto que decimos universo bogliano, una idea de mujer bastante interesante. Al menos cómo la aborda él a la feminidad. O creo que hay como cierto empoderamiento, donde es la mujer la que siempre tiene la posibilidad de cambio o la solución a determinado problema. Hay una peli en concreto que se llama No moriré sola, donde sus protagonistas son mujeres y se encargan de asesinar a todos los hombres que participan del film, hombres asesinos en la ruta. Después hay Sudor frío, donde él aborda el tema de la dictadura. pero bueno, hay, tiene 7 películas, 8 películas, ha filmado para México, ha filmado para Panamá. Recién su 7ª película, Sudor Frío, que es del 2011, consigue el estreno comercial en Argentina, ¿no? Anteriormente sus películas se distribuían por circuitos completamente off, ¿no? Serían los festivales. Acá muchas de sus películas fueron presentadas en el FESALP, en el festival que se celebra en primavera en el Malvinas. Y después hay otro festival que terminó la semana pasada, la 14ª edición, que se llama Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine de género, cine de terror, bizarro y ciencia ficción, donde, bueno, parece un festival hecho a la medida, con el alma y con el cuerpo de Boiliano, porque digamos, todo el espíritu se condice con estas ideas de lo que es el cine de terror, el cine gore. Porque, bueno, ahí pareciera como que empieza a aparecer esto, decíamos que la no tradición, bueno, se empiezan a formar como polos, digamos, de directores, o funcionan estos festivales como centralizadores de alguna obra que hasta ese momento queda dispersa, ¿no? Entonces, en el Rojo Sangre fueron presentadas todas las películas de Boiliano. Como decíamos, ya con Sudor Frío tiene estreno comercial, ¿no? Tiene estrenos acá en La Plata, pudo estrenarlas Grité una noche, 36 pasos, No moriré sola. Sus primeras películas pasaron por el espacio Inca del Cine Select, pero es una sala que en cierta forma tiene un perfil ganado, creo yo, por lo que es el Cine Freak, el Festival Freak Show. No sería, ¿no?, una presentación comercial. No sería comercial, eso sería, es más, sería casi todo lo contrario. Funciona, al menos en La Plata, como una sala alternativa. Y es en el festival, en el Rojo Sangre, donde, bueno, Boiliano siempre es un invitado y ha presentado ahí todas sus películas. ¿Y cómo fue qué repercusión tuvo la presentación de Sudor Frío como la primera que presenta acá comercialmente en la Argentina? ¿Cómo fue? ¿Tuvo la misma repercusión, el mismo éxito en taquilla que en Estados Unidos? ¿O cómo fue asimilada por el público? Fue la primera película y justo se enfrentó a dos tanques de Hollywood, creo que fue en julio, agosto, donde la presentó Boiliano. No recuerdo cuáles eran estas películas, pero en lo que derivó fue que estuvo muy poco tiempo en cartelera. Al mismo tiempo se estaba dando también la discusión por lo que fue finalmente la ley de medios, ¿no? Que uno de los puntos que aborda es la cantidad de películas de producción nacional que tiene que estrenar cada cine, cada sala, cuánto tiempo tiene que permanecer esa película y la regulación respecto a lo que es el cine hollywoodense, que caen, bueno, no en vano se lo llaman tanques, porque caen justamente de esa forma. Y bueno, Boiliano rescataba algo de esto y recuerdo que en alguna red social él publicaba una nota casi como a modo de queja. Acá en La Plata creo que Sudor Frío no estuvo más de 2 semanas. Poquito. Sin embargo, cuando las presentan los festivales, agotan entradas. Pero esto de los festivales, digo, sirve como núcleo, como generador. Pero en un festival se va a presentar 1, 2, 3 veces en una semana. No es lo mismo a estar en cartelera de lunes a lunes. Claro. La crítica, él ha sido comparado con John Carpenter, con Wes Craven, con directores de los cuales él es fanático. Es el bueno, tiene esto también que tratamos de buscar siempre en la columna de cine de Cuando el Arte Ataque, que es que el director tenga la mirada por ahí, o dispare su visión del mundo desde un lugar diferente. Y creo que Boiliano tiene eso, ¿no? En principio, por lo que decíamos cuando empezábamos, que es lo de encarar su producción con un género que no existe, en Argentina. Digo, y por ahí, en relación a eso, eso se condice con ese trabajito de hormiga, como de hacer un film, no poder estrenarlo, hacer otro, tampoco, hacer otro que se estrene comercialmente y que no te vaya bien. Pero, digo, esa discusión en todo caso no tiene nada que ver con la calidad de la obra de Adrián García Bogliano, ¿no? Podemos decir que Bogliano nos da más que terror, entonces. Sí, está muchísimo más que terror. Toda una visión muchísimo con eso. Muchísimo más que terror. Lo que hablábamos de encarar es lo más interesante, al menos a mí me resulta interesante ver la idea de mujer que maneja Bogliano y cómo la recrea en películas de terror, en películas, algunas de ellas llenas de sangre, verdaderamente gore. Yo no pude ver ninguna, ahora voy a tener que bajarme alguna peli de Bogliano, pero me decían, incluso tiene hasta dejos de Tarantino en la cantidad de sangre que pone en juego. Justamente Habitaciones para Turistas, cuando él la estrena en Estados Unidos, hay un medio que creo que fue el New York Times, que hacía una comparación entre Bogliano y Tarantino. Hay algo que pasa con el género, que es el subgénero, digamos, con el gore, que es un hijo directo del VHS, ¿no? Y no de la época en la que existía el VHS, sino que el VHS tenía una dinámica de distribución que es más o menos la siguiente. Vos con tu filmadora realizabas tu película, la llevabas al videoclub, y en el videoclub se podía alquilar. Esta es la película que se estrenaba sin estreno comercial, digamos, sin estreno en el cine, porque vos la llevabas al videoclub de tu ciudad y lo habías hecho vos con tu camarita en tu casa, con tus actores, con tus hermanos, con tus amigos. Y en ese proceso lo que se creaban eran disparates, entendámoslo así. Es así como aparece el cine gore, ¿no? Gente con, digamos, gente descabezada haciendo algo que termina siendo un subgénero de cine. Muchísima salsa de tomate. Muchísima salsa de tomate. Esto lo ha rescatado Tarantino varias veces en varias entrevistas, donde él dice: yo me eduqué con el VHS, lo que hago yo es gracias al VHS. Hay un par de películas, una que se llama Rewind Tease, que es del 2010, que aborda, las podemos subir después, creo que están en YouTube, está para ver toda entera. Aborda toda la cuestión del VHS, no como un mero dispositivo, sino como una cultura, ¿no? Y cómo afectó la cultura entera. Creo que fue más que una columna hoy. Tuvimos un poco de Bogliano, lo que es el cine gore, VHS, un poco de todo. Así que una buena noche para ver una peli de terror. Una de terror. No hace frío, igual nos podemos abrazar. Se pueden ver de cualquier forma, ¿no? Pero la primera peli de Bogliano es Habitaciones para Turistas. Es una buena forma de empezar. Empezamos por el principio. Y además una linda película para ver también. Buenísimo, o sea, si no tenías planes para hoy y si no tenés mucho miedo tampoco, si no sos muy cagón o cagona, mirate Habitaciones para Turistas de Bogliano, una gran peli de terror. Una gran peli de terror. Muchísimas gracias, Pablo, por esta columna y nos vamos una pequeña tanda y ya enseguida regresamos. ¡Pasala, Juli, pasala! Sí, pero vos cabeceá, Rodo. Juan, vos quedate abajo si te contraatacan. ¡Te mandaste a la zanja! No pasa nada, porque está tapada. ¡Qué mal! Mejor, ¿por qué? Así no se baja la pelota. Claro, pero te imaginas qué pasaría si llueva. Los inundaríamos de nuevo. Qué mal, tenemos que hacer algo. Elsa, estaban jugando a la pelota y vimos que la zanja está tapada. Entonces, queremos limpiarla. Muy bien, chicos. Vamos a hablar con los vecinos, así nos organizamos para hacerlo entre todos. De paso, limpiamos la cancha que tiene mucha basura. ¡Pasala, Euge! ¡Lo mandaste a la zanja! Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de un pibe adolescente que este año volvió a la escuela, está aprendiendo a escribir y sueña con ser mecánico. Había sido noticia el año pasado por sufrir el encierro degradante, la única salida que la provincia tiene para los pibes pobres con problemas de adicciones. Nos tomamos un mate después de su siesta y junto a su mamá, nos enseñó que solo con amor y un proyecto de vida se puede convertir lo oscuro en primavera. También los chicos de Barullo investigaron sobre el consumo problemático de drogas y hasta se mandaron una historieta basada en lo que ellos ven en el barrio. Además, una crónica sobre Daniel Solano, el cosechero de frutas que desapareció en Río Negro. El Centro Basaglia. El Grupo Sí. Un movimiento artístico de los 60. Sara Eve. Víctor Basterra. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Casade. Este 15 de noviembre venía a la fiesta. ¡Qué fiesta! La de Radionauta 106.3. Radionauta, 2 años. Este viernes, 23 horas, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Vigésimo primer encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Debate, encuentro y construcción colectiva. 15, 16 y 17 de noviembre en San Luis Capital. Te esperamos. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Seguimos en Quién Resistirá con el Arte Ataque, un minutito pasada de las 10:30 y estamos con los invitados de la noche. Estamos con Julián, con Sebas y Julia, si no me equivoco, dije los nombres bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien, acá contentos de que vuelva la música en vivo a Quién Resistirá, que hace rato que no teníamos. Y más contentos porque viene con algo interesante, no es nada más música en vivo, sino que va a pasar algo lindo. Va a pasar algo piola. Este viernes 15 vamos a tener una ronda de canciones que, para quien no esté familiarizado con el término, es básicamente una ronda, no necesariamente hacia nivel dibujo. No tiene claro, que estar no ronda, están en ronda. Pero básicamente la idea es ir compartiendo canciones una por vez cada uno, hasta las vueltas que se puedan dar, intercambiando ahí las composiciones de cada uno, mostrándolas. Este sería como así un fogón, pero sin el fuego y... Claro, como una especie de fogón, pero orientado... Son todos cancionistas, y sabes que sería el antifogón en realidad, porque el cancionista odia el fogón, porque siempre le piden, tocate un tema de tal, y en el fogón, y en este caso en la ronda decís, me toco la mía, y que se la aguante, porque es eso, ¿no? De eso se trata, por eso un poco nos nucleamos un poco todos los que hacemos canciones, y este espacio está bueno por eso, porque se puede escuchar y apreciar diferentes tipos de composición, de formas de hacer las canciones, de ver eso, y se aprende, bueno, mi experiencia... He participado en otras, hemos organizado otras, y es muy lindo lo que pasa. Yo diría más que es como un semillero, o sea, somos todos pequeños brotes de cantautores y que en ese espacio común vamos mostrando un poquito las primeras hojas, las primeras cosas, como al menos yo personalmente siempre lo tomo para tocar las últimas canciones que hice. Me entusiasma el entorno y digo, bueno, toco esto a ver qué onda. Y bueno, capaz que en algún momento, ya es la tercera o cuarta vuelta, bueno, toco uno que más o menos en otros recitales que he hecho, digo, bueno, este tema siempre lo toco y bueno, ahí sí se torna fogón típico, pero es todo para ir a conocer, yo creo que... Y de hecho a ella yo no la conozco cantando, ahora está con la guitarra enfrente mío, pero... Pero es como un pequeño adelanto vamos a hacer. Claro. ¿Y cuántos cancionistas va a haber? ¿Cuántas cancionistas va a haber este viernes? Tenemos alrededor de un número de 15, 16 que van a estar, así que va a ser... Sí. Igual no se apabullen si les parece mucho conocer 15, porque vamos a ser lo más amables posible, claro. Una canción claro, cada uno, y eso, una cuestión de tacto también. Claro, sí, sin duda. La experiencia en anteriores rondas en las que hemos participado, acá participan Tomás Agustín Casado, que es el cantante de Toto Tomás, y Ignacio Pello, junto a mí, Julián Oroz, somos los que hemos organizado esta, y hemos estado en otras rondas, inclusive, bueno, Seba Lino también ha estado en el Tocate 1000, que se hacía en el CCC, hay otras experiencias de rondas anteriores. Esta, en este caso, en vez de que sea abierta, que vaya cualquiera a cantar, la idea es que estemos todos, que sea abierta, que sea diversa, pero que esté equilibrada, en el sentido de que no se toquen tanto tiempo, porque también es en Casa Brava, que es un lugar nuevo, que está muy bueno, pero bueno, tenemos que tener algún tipo de... Lo que hablábamos abajo, ¿no? De los límites da para lograr que las cosas... 15 horas de ronda. No, y además eso también es importante, que va a ser desde las 9 de la noche, es decir, para que vayan a comer tranquis, va a estar todo lo más recatado a nivel de excesos habituales, digamos, pero obviamente vamos a dejar todo lo... toda nuestra energía en las canciones que mostremos, ¿no? Exactamente. Al menos yo. Yo no sé qué pensás, Juli, vos. Yo pienso que La Plata es un lugar que está lleno de cantautores. O sea, no puedo creer la cantidad. Soy de Mendoza, ¿viste? Y bueno, y esta es la primera vez que me voy a presentar en realidad sola, porque no había tenido experiencia de solista. Siempre tenía unas canciones ahí, pero no me animaba mucho, y como que me parece un espacio así bastante propicio para hacerlas. Como me siento bien, aparte es como que se toma más natural por eso mismo, porque es como que levantás una piedra y hay alguien que está componiendo una canción. Ahora es como está La Plata lleno, tiene lleno. Bueno, estamos en cancionistas abajo, como plazas casi. Claro. Y los que van a estar participando son de acá de La Plata, ¿tienen su laburo acá en La Plata o viene gente también de otros lares? No, bueno, están activamente acá en La Plata, y sí, los orígenes, algunos son de diversas partes, como Juli. Sí, yo soy de Chubut. Claro, acá Seba Lino de Chubut, pero están acá funcionando en La Plata, y no, son todos, bueno, algunos tocan más seguido, qué sé yo, está en ese caso de Leti Carelli, que va a estar, que tiene hace mucho que viene haciendo lo que hace, y está buenísimo, y algunos que estamos... En el camino también, y todo va a haber un poquito de cada cosa, así que está bueno para... Y de todo tipo de canción distinta, porque uno dice canción y por ahí se imagina como un mismo formato, pero claro, ahí es muy diverso. Entonces dentro del género, dentro del formato, perdón, de la canción, hay como está muy variado, así que para el público que quiera ir es súper ameno el lugar, y se genera, siempre que pasa algo ahí en Casa Brava es muy, muy cómodo, es un clima... y es, está muy bueno como para ir y es muy recomendable. O sea, una linda forma de tener un paneo más o menos de del ambiente platense en la claro, canción este viernes. Claro, para los somos que están buscando que, talentos. Claro, alguno la tiene que pegar. Si uno, yo me imagino de 15. Uno, pero... este, y bueno, podemos hacer un pequeño adelanto, ¿o no? Una pequeña aproximación de lo que va a ser este viernes. Dale, Julio. Bueno. Vamos a empezar con Julia. Bueno, bueno, esta canción se llama... Bueno... Empieza un poco. No, preséntelo. Bien. Viva lo desconocido. Buena gente. Buena gente. Me abre su espacio sin mirarme de reojo. Y así nomás me da un reposo. Me mira así de frente, frontalmente. Y lo que siento no es algo aparente. Estoy cómoda con esta bella gente. Que vengan esos nuevos. Conocido, qué bueno por conocer. Atención. Entonces vamos a llorarlo todo, pero vamos a llorarlo bien. Voy a encontrar que vengan esos nuevos motivos para no deshacerme del olvido. Que viva lo desconocido. Muy bueno. Y así vamos entrando en calor. Sí, ¿qué y cómo, quién seguiría? Estamos ya. Está con las manos en la masa. La ronda está ya armada. La vamos arrancando. Bueno. Otra manera, debe haber otra manera de andar. Para que sea más simple continuar. Otra manera, debe haber otra manera de andar. Para que tenga sentido mi cantar. Aunque pida consejos, ya no me quedan más. No hay nada que sea nuestro, no hay nada que agarrar. Creo que solo existo en vos. No hay dolor, hay amor o falta de amor. Otra manera, debe haber otra manera de andar. Para que sea más simple continuar. Otra manera, debe haber otra manera de andar. Para que tenga sentido mi cantar. Aunque pida consejos, ya no me queda más. No hay nada que sea nuestro, no hay nada que agarrar. Creo que solo existo en vos. No hay dolor, hay amor o falta de amor. Otra manera, debe haber otra manera. Muy bueno. Tenía ganas de escuchar una canción nueva. Juli. Bien. Buenísimo. Y también. Esta es de las últimas, quizás. Espero poder dar la vuelta. Pues soy zurdo y estoy con la derecha. Lo aclaro para la audiencia que... Lo cierto es que no puedo. No cabe en mis dedos la posibilidad. Y cierto es que espero llegar. La calle me proyecta como un niño que viene y va, como flotando, alimentándome mal, siendo tan transparente que me chocan de frente y estando derrotado me piden algo más. La calle me proyecta como un niño que viene y va, como flotando, alimentándome mal. Paradójicamente me buscaré por siempre, arrancando a pedazos mi huella digital. Arrancando a pedazos mi huella digital. Si no supiste amar, ahora tendrás que callar o cantar. La, la, la, la, la, la. Cambiar todo lo que el tiempo viene dejando, lo que viene y vas queriendo cambiar. Y vas queriendo cambiar todo lo que el tiempo viene dejando, lo que viene y vas queriendo cambiar. La calle me proyecta como un niño que viene y va, como flotando, alimentándome mal. Paradójicamente me buscaré por siempre. La calle me proyecta. Y cierto es que espero, espero. Más o menos, sí. Muy bueno. Así que el viernes va a ser esto 5 veces más. Sí. Esto, de sí, mínima. Sí, no, sí, va a ser un... Lo que suele pasar es que en un momento ya perdés la noción de dónde estás y quién cantó cada cosa. Lo más... Vuelvo a recalcar eso, que me parece como importante, que lo más piola lo que dijo Julia, también lo que dijo Seba. pero sobre todo lo que decía Julia con respecto a lo que pasa acá en esta ciudad, y está buenísimo que existen esos espacios, que en realidad existen siempre. O sea, yo vivo en casa con Ignacio, que es otro cancionista, ahí viene Tomás, ha venido a casa, Julia también, y gente que viene y muestra su música, y es como que lo que pasa internamente, pero lo sacamos afuera para que alguien pueda, en formato lo más digerible posible también, porque es complicado, de verdad que... Claro, está bueno que el que esté escuchando la radio, que seguramente, obviamente, ustedes pasan mucha música independiente, es genial lo que pasa en el Olga, está bueno que se aproveche, como que asuman que... No que asuman, sino que se den la oportunidad de que esas cosas no queden solo entre nosotros, que eso, porque somos colegas, tenemos una afinidad, también escuchamos la misma música que todos y como que estamos cumpliendo ese rol de, bueno, mostrar algo que es para otro, no es para solo para nosotros, y es para eso que abrimos y nos abrimos como ronda. Sí. La dirección de casa... Repitamos ahí cuando... este viernes, a partir de las 21, en... Sí. Me acabas de matar radialmente hablando. Ahora lo van a decir. Ahora cuando siga, porque ahora lo vamos a chequear. No, porque es 9 y voy a tirar una dirección que no la puedo retener en este momento, pero está ubicado. Sí, era el número, era 9:57. Por ahí, era acá cerca. Perfecto, ahora vamos a chequearlo bien y. 9:58 y 59, muy atenta a la producción. Muy bien, producción. Buenísimo. Entonces, este viernes, una invitación. Una cosa importante es que no se cobra entrada. Así que es un dato que no estaba diciendo, que es muy importante. Sí. Y es que es gratis, así que pueden ir. Más interesante aún. Claro. Sí. Vayan a comer y a escuchar. Vayan a comer ahí, a tomar algo y a escuchar. Conocer el obviamente, lugar. A pasar un buen momento. Bueno, muchísimas gracias por darse una vueltita, por adelantar lo que va a ser esta ronda del viernes. Y nosotros ahorita mismo seguimos. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito. ...22:50 de esta noche de miércoles 13... mirá, y hablamos de terror, claro, porque era miércoles 13... Un día después del... Igual siempre se corre, todos los años se corre, Pablito... Siempre se corre... El viernes o 13... Ahí la voz que me acompaña en este momento, obviamente, es la del genio del rock, Salvador Rodolás... Buenas noches, Salva... Hola, Pablito, buenas noches... ¿Cómo va? Bien... Es una gran formalidad esta, la de saludarse. ¿Viste? Sí, como si no lo hubiésemos visto. Está bueno, le da como un tono. Le da así como sí, más. Novedad. Y claro. Más formal. ¿Qué onda el iPad? ¿Qué nos trae en el iPad ahí con toda la data? ¿Qué nos traen los eventos de Facebook? Igual estoy suscripto a varias agendas, lo tengo que decir, me estoy como profesionalizando un poco. Ah, estás ahí gestionando recursos. Gestionando recursos, exactamente. Bueno, estoy un poco desordenado hoy, pero me gustaría empezar con una cosita. El viernes, como es de conocimiento público, el viernes va a haber una actividad... Un scratch a Mosquera a las 3:30 de la tarde. Convocan varias agrupaciones feministas, sociales y políticas. A las 3:30 en Arba es la concentración. La concentración. Y a las 5, luego de eso. Es la marcha platense del orgullo, ¿no? Que esta marcha es tiene como una diferencia grande con la de Capital, es una marcha reivindicativa y que tiene que ver con la visibilidad, no tan numerosa, pero sí me parece que es muy, muy poderosa la marcha platense, y tiene el condimento de ser una mezcla de todo un montón de cosas. y todo un montón de colectivos y colectivas. Bueno, esto el viernes. Acá tenemos otra cosita el viernes que me gustaría recomendar. Shaman y Antolín en Frankville, 46, 10 y 11. También estoy perdido. Bueno, Ronda Brava, ¿no? Los amigos y amigas que acaban de tocar en Casa Brava, que es esto el viernes a las 9. A las 21 horas. A las 21. Bueno, creo que ya se han encargado de contar quiénes iban a tocar. Sí, y si no, un ratito lo vamos a subir al Facebook. Vamos a mandar todo el evento completito. Exactamente, todo el evento. Bueno, una movida re linda por unos compañeros, amigos, compañeros latinoamericanos, una peña solidaria para unos amigos que han sufrido un afano. Esto es en la Casa Nuestra América de 5 a 10, que quedan 60, 16 y 17. Hay un bono contribución muy barato y es para recuperar un par de cosas que los muchachos usan para laburar y para vivir. Eso es el día domingo. Esto es el... domingo. ¿Domingo? Sí. Me han invitado, por eso... Ah, está bien. Tengo mala fecha. Domingo, entonces. Domingo 17. Bueno, ya que estamos en el domingo, también en Casa Trópico, una actividad de la casa de Javi. Una jornada bastante larga con exposiciones, va a tocar tren nocturno y Figueras. Una movida para visibilizar la movida que están organizando desde ahí. También el lunes, otra movida en Casa Trópico, Maniquí, ahí con cena y comidita. Y se me está pasando algo muy importante, importantísimo. Apoyando el viaje de nuestras compañeras al Encuentro Nacional de Mujeres, fiesta gran, en la casa de Bahía Blanca, residentes de estudiantes de Bahía, diagonal 77 y 46, a las 11 de la noche, muy barata. Y acá me pasan por la cucaracha la productora que hay ganadores para las entradas. Hay un aplauso a Valeria que se comunicó. Bravísimo. Y bueno, ella y algún amigo o amiga va a estar yendo a la fiesta. También este viernes, Salva, que estamos invitadísimos porque somos parte de este proyecto tan lindo, están los 2 años de Radionauta. Los 2 años de Radionauta. Porque para comunicar se necesitan 2, ¿no? Entonces, bueno, Radionauta ya tiene 2 y ahora entra a comunicar. Qué maravilla. ¿Cómo es la movida? Y arranca acá alrededor de las 11, 12, se va a empezar a poner buena música en vivo, buena comida del Olga siempre garantizada, buena barra, sí, y buena festejos, onda. Los festejos de los 2 años. Un festejo, un cumpleaños, digamos. Corazón, ahí. Che, bueno, mañana es 16, el sábado. Estoy muy perdido. Todos saben que esta época del año de la agenda es complicado. Fantasma. La agenda, viste, ya bueno. Le faltan hojas. El sábado está la milonga del Olga. Un muy buen momento para bailar unos tangos. Un minito. Igual siempre le meten un poco de folclore también. O sea que si no sabe bailar tango, vení que se aprende rápido acá. Bien, un fin de semana como siempre, como en la ciudad de La Plata, agitadísimo. A descansar bien estos días que quedan antes del viernes y arrancar tempranito a las 3 de la tarde escrachando un acosador. Está bueno, es como que arrancás el fin de semana liberándote, sí, un arriba. Poco. Y la terminás el domingo ahí en la peña latinoamericana que están organizando y también podés irte una escapadita a la Nueva York, que hay una actividad de medios populares La Plata. No, en la calle Nueva York el domingo. Te podés pegar una escapadita, así como quien no quiere la cosa. Sí, van a ser días soleados y calurosos. Sí, está lindo. Bicicleta, está lindo como para andar en bicicleta. Colectivo. Agarrar la 60 al fondo, pasar por YPF, llevate un barbijo y metele hasta el fondo de 60. Así fue este programa número 30 de ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Nos vamos a estar yendo a horario y nos vamos a ir con una gran canción a pedido de nuestra productora. Nos vamos con Natural Mystic de Bob Marley. Thank you. mañana en Radio Nauta. A las 8 de la mañana, lleva lo puesto, noticias y entrevistas a primera hora. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Espejos Todavía, información de nuestra América. A las 3 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 4 de la tarde, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, espacio de mujeres. A las 6 de la tarde, Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Este 15 de noviembre venía la fiesta. ¡Qué fiesta! La de Radionauta 106.3. Radionauta, 2 años. Este viernes, 23 horas, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Radionauta FM 106.3.